Doc, doc, doc, doc, doc, doc, doc, paradox, doc, doc, doc, doc, doc, doc, paradox, doc, doc, doc, doc, doc, doc, paradox, doc, doc, doc, doc, doc, doc, paradox, doc, doc, doc, doc, doc, doc, paradox, doc, doc, doc, doc, doc, doc, doc, doc, doc, doc, doc, doc, doc, doc, doc, the flow. Que pasa paradox. Pasa paradox. ¿Qué pasa paradox? Paradox. Jump, drop the tempo, drop the groove now, drop the cards and rewind the tapes, they're like paradox. ¿Qué pasa paradox? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa paradox? Paradox. Yo, feel the flow. ¿Qué pasa paradox?